aquel directo que sacaron tanto en CD, en DVD y Blu-ray, AC/DC, Living at River Plate, en el River Plate en Argentina, Rock and Roll Train. Con ellos comenzamos con los AC/DC. Enseguida nos vamos con las peticiones, pero antes un poquito de The Seagate. Y la canción que da título a este trabajo, The Turn. Sigit y su tema de turn. Y nos vamos con las peticiones. Nuestro amigo Sekun sigue con ese macro email en clubdecoleguitas@radioexit.com, que nos pide, entre otras cosas, a Eclipse y este Wake Me Up. Wake Me Up, ellos son Eclipse y esta es una de las peticiones que nos hace Seikun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide un tema de Santa Cruz, Aiming High. Santa Cruz y Aiming High, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde nuestra coleguita Andy nos vuelve a escribir y nos dice: buenos días, creo que a estas alturas ya tengo más que desarrollado un trastorno de identidad con tanto nombre que me ponéis, pero de momento y afortunadamente a todas mis personalidades le gusta la misma música. Imagínate una que le da por escuchar el reggaetón, qué trauma más grande. Bueno, Andy, Andrea, la chica flexible, tiene muchos nombres esta mujer, pero oye, que el tema de múltiple personalidad, yo conozco a una psicóloga que a lo mejor te puede echar una mano. Sigo leyendo, dice, quería pedirte un par de canciones para no perder las costumbres. Primero, Cocaine de Nomi. Luego nos vamos con la otra petición. Press like button and subscribe. Ladies and gentlemen. In pain, take your life with cocaine. But I am who I am, so I do what I can. When I can, then I can really do a damn thing. So fine, this day, all your problems are gone away. But tomorrow, when you wake up, all your problems are back to stay. Your life, I game, turn it up with cocaine. And every time that you live, it's a time when you feel, and the only time you hear. And it would never be like this, a problem that we are. Come on, baby, tell me what it is. It probably doesn't mean a pill. Yeah, rip my heart apart. Now it's too late, it's late. What we have, I lost you now. So love me back for once, just once. Now it's too late, it's late. You're my conscience killing me. So am I love that I'm not free. And for all of you that can relate to this too. And for all of you that can relate to this too. Why snow? Why no? Son Nomi y hasta arriba de cocaína. Cocaine, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y su segunda parte, su segunda petición, dice Sleep So Long de Jay Gordon. Mil gracias. waiting, waiting, alone without a care, hoping and hating the things that I can't bear. Did you think it's cool to walk right up to take my life and fuck it up? Well, did you? Well, did you? Jay Gordon y su tema Sleep So Long, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos por ahí como Club de Coleguitas. Si nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, nos escribe Pau, que dice: una de Iron Maiden para el jueves, gracias. Y el emoticono de un corazón. Ay. We'll be right back. 2 minutes to midnight, 2 minutos para la medianoche. Iron Maiden. Petición que nos hace Pau desde Alicante en nuestra web clubdecoleguitas.com. Y nos vamos con una petición que nos hace Dr. Lazarus. Que nos dice: Ver, guapirón. Joder, ¿cómo estáis hoy, tirándome los trastos? Ponme Lords of Summer de Metallica. Nos pasan un enlace a YouTube. Yo música de YouTube no pongo, nunca, jamás. Una vez lo puse y no me gustó. Por suerte, amigo Lazarus, tengo por aquí el MP3 bien puesto y bien cosido. El adelanto de lo nuevo de Metallica, The Lords of Summer. Trade your darkness for Metallica y The Lords of Summer, adelanto de lo que será lo nuevo de Metallica. Y esto lo presentaron hace un par de días en un directo en Bogotá. Y ahora ya va circulando por la red la versión de estudio. Petición que nos hace Dr. Lazarus en nuestra web clubdecoleguitas.com. Tenemos más peticiones y creo que no van a caber todas, lo digo ya. Pero vamos por orden de llegada. Manutálica nos dice, ponme Creator, Chosen Few, gracias. Creator y Chosen Few, petición que nos hace Manutálica en nuestra web clubdecoleguitas.com. La petición de Andrea, de la otra Andrea, la de aquí, la de Ibiza, no la de Gijón. No nos va a caber, Andrea, guapa, que mañana empezamos con el tema que nos pides, porque se nos ha colado Matrix 69. ¿Qué nos dice? Hola Alex, te podrías poner Newstead. Gracias, Heroic Dose, se la dedico a Manutálica. con la música de New Steve, petición que nos hace Matrix69 en nuestra página web, en clubdecoleguitas.com. Jason Newsted, que fuera el bajista de Metallica, ahora en su faceta en solitario. Con esto recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Yo me voy, pero vuelvo en un par de horitas, a partir de las 7 y 5 de la tarde, ya sabéis, una nueva edición de Supercultura Freak Show, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. Además que nos podréis ver a través de la televisión de Ibiza y Formentera y de teftv.com. Que sí, que nos podéis ver y todo. Que tengáis una buena tarde. Y lo dicho, que mañana más, o luego más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!